te doy toda mi vida, te entrego mi corazón. Yo sin ti vivo llorando, yo sin ti vivo sufriendo. Cuando no estás a mi lado, ay amor, me estoy muriendo. Dame, dame un besito. Dame, dame cariñito. Dame, dame, dame. Dame tu corazón. Dame, dame un besito. Dame, dame cariñito. Dame, dame, dame. Dame tu corazón. Ese fuego de tu amor, yo te doy toda mi vida, te entrego mi corazón. Yo sin ti vivo llorando, yo sin ti vivo sufriendo. Cuando no estás a mi lado, ay amor, me estoy muriendo. Dame, dame un besito. Dame, dame cariñito. Dame, dame, dame. Dame tu corazón. Dame, dame un besito. Dame, dame cariñito. Dame, dame, dame. Dame tu corazón. Bueno, bueno, ahora todas las mujeres que les gusta mover las caderas, que se vayan preparando conmigo para que me den todos los movimientos de cintura que yo le estoy pidiendo. Y comienza así, así, así, así, así, así. Mueve, mueve la cintura. Mueve, mueve la cadera. Mueve, mueve por el medio. Mueve, mueve donde quiera. Mueve, mueve la cintura. Mueve, mueve la cadera. Mueve, mueve por el medio. Mueve, mueve. Quiero sentir en tus labios ese pego de tu amor. Yo te doy toda mi vida, te entrego mi corazón. Yo sin ti vivo llorando, yo sin ti vivo sufriendo. Cuando no estás a mi lado, ay amor, me estoy muriendo. Dame, dame un besito. Dame, dame cariñito. Dame, dame, dame. Dame tu corazón. Dame, dame un besito. Dame, dame cariñito. Dame, dame, dame. Dame tu corazón y ahora. Mueve, mueve la cintura. Mueve, mueve la cadera. Mueve, mueve por el medio. Fantastic.